¿Qué tal? Buenas noches. Ya empezamos con los días más cortos, las noches ya avanzan más temprano. Y bueno, ya podemos decir buenas noches. Al tiempo atrás hacíamos buenas tardes. Ya estamos nuevamente en los días más cortos y bueno, la claridad se va cortando, se extiende la luz, la tiniebla, la oscuridad. Pero qué bueno que la fidelidad de Dios es para siempre, ¿verdad? Yo no sé si le pasa a ustedes, pero yo me lo cuestiono. En lo personal. ¿Será que me dijo algo? ¿Será que la casa, la familia, el auto, no sé, la economía, el sueldo, un reconocimiento, un ascenso, lo merezco? Yo soy consciente de que no, pero reconozco a la vez la fidelidad de Dios. Y dice, me ayuda a entender un poco esto, lo que dice el Salmo 23, en uno de sus versículos. Y encuentro respuesta, porque si no, sinceramente no tendría cómo mirar a los demás y mirarnos a nosotros mismos, porque si somos conscientes, a veces no tenemos todo lo que quisiéramos, pero hay gente que tiene mucho menos que nosotros. Y bueno, y si Dios es justo, ¿por qué yo tengo y el otro no? O viceversa, ¿por qué el otro tiene y yo no? Es una pregunta que mucha gente se la hace y no siempre hallamos respuestas. Y quizás salimos adelante diciendo cualquier cosa, a veces acertando y otras veces un disparate. El Salmo 23, en uno de sus versículos, cuando nos habla de las promesas, de esa fidelidad de Dios hacia nosotros, de ese obrar de cada uno de nosotros, versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Así que si algo tenemos es por amor de Dios, es por el amor a su santo nombre, por su fidelidad, esa fidelidad que le damos cantando recién, que estábamos entonando. Bueno, esa fidelidad se transforma, o esa fidelidad tiene sentido en el amor de Dios. No fuera el amor de Dios a su misma palabra, ese amor de Dios a su promesa que es fiel, bueno, muchos de nosotros tendríamos mucho menos de lo que tenemos. Y no porque Dios quiera que estemos en necesidad, sino porque a veces lo recibimos y somos torpes. Somos malos administradores, no sabemos administrar o cuidar debidamente lo que recibimos. ¿Y por qué volvemos a recibir? Bueno, solamente porque Dios es fiel y porque por amor a su nombre quiere que sus hijos, sus hijas sean bendecidos, sean prosperados. Ahora, ¿querrá Dios que solamente nosotros seamos prosperados? ¿Qué les parece? Qué bacana, ¿no? Porque a quien no le gusta prosperar. A mí me gusta prosperar. Es más, yo creo en un Dios que prospera. No estoy diciendo que creo en la prosperidad, estoy diciendo que Dios prospera a sus hijos. Eso es una realidad. Si a veces no estamos tan prósperos, bueno, puede ser a veces por nuestra ingratitud, porque no alcanzamos a ver lo que ya tenemos, o puede ser también porque tenemos y no somos buenos administradores y no sabemos aprovechar lo que Dios pone al alcance de nuestra mano. Llámese trabajo, llámese familia, llámese hijos, esposa, esposos, llámese mi propia vida, mi juventud, la edad que tengo. Bueno, a veces estamos escasos, estamos carentes, porque no somos buenos administradores. Yo recuerdo que en otra época, cuando no conocía el amor de Dios, tenía una posición económica muy cómoda. Pero si me preguntan qué me quedó de aquella época, nada. Porque como lo agarraba, no tenía nada. Mi juventud y lo que ganaba. Entonces, de ahí es la historia, ¿no? Bueno, ¿por qué algunos prosperan, otros no? ¿Será que Dios quiere que sus hijos seamos prósperos? Sí, Dios quiere que seamos prósperos. El temor de Dios es que a veces las riquezas nos puedan marear. Y esas riquezas nos lleven a cometer debilidad. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 19 al 21. Más adelante, a partir del 25, bueno, Jesús se ocupa de hablar un poco de los afanes, de las quejas, de las preocupaciones diarias. Pero en el 19 está bien hablando un poco de este tema y dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esto nos ayuda a entender a veces por qué no tengo más de lo que tengo. Bueno, si en una de ellas no se acuerda que ponga mi corazón en esta riqueza. ¿Se acuerdan David también que un hombre prudente, a veces medio alocado, pero podríamos decir que a veces se comportaba prudentemente y reflexionaba prudentemente? Y en una de esas reflexiones le pide a Dios, dice: ¿no tenés de más? ¿Para qué? Exacto, para que no ponga su corazón en esa riqueza. Pero no me den de menos, para que no responda, para que no me queje. Había un equilibrio en la vida. Digo, bueno, este mismo equilibrio tendría que estar en nosotros hoy día. Jesús repite esto, dice que donde esté nuestro corazón, así también, perdón, donde esté nuestro tesoro, así también estará nuestro corazón. A veces se da una mala interpretación o una interpretación equivocada en cuanto a la riqueza, al dinero. Bueno, Dios no dice que está en contra de la riqueza, porque de hecho hay muchos creyentes, muchos hermanos que son ricos en realidad. Lo que sí nos advierte es que no tengamos amor al dinero, es una cosa diferente. Ahora, si uno puede tener dinero y no estar enamorado de ese dinero, de ese capital que tiene, qué buena hora, porque no sabe manejar y nuestra riqueza lo manejan a nosotros. ¿Se acuerdan de los ricos? Bueno, con el rico es un típico caso. La riqueza lo manejaba él. Dios quiere que nosotros manejemos, lo estemos por encima de aquellas cosas que el Señor pone en nuestro alcance. Dice el verso 19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Y es rotundo, es determinado. Hay una condición muy importante. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Ahora, ¿irá esto en contra de la prosperidad? ¿Irá esto en contra de un bienestar familiar? ¿Estamos llamados a vivir de una manera precaria? Yo creo que no. No es que a lo que el Señor se refiere en cuanto a que no nos hagamos tesoros. ¿Por qué dice? No os hagáis, o sea que nosotros somos los que podemos llegar a estar haciendo de eso que tenemos un tesoro. Una expresión muy común a veces hacia los chicos o a los seres queridos es mi tesoro. Bueno, no digo que estemos idolatrando, pero muchas veces esta expresión pasa a ser algo cierto. Y lo que tenemos en lo material pasa a ser un tesoro. Y ese tesoro, obviamente, nadie quiere que lo toque, porque es mi tesoro. Así que tengamos cuidado con las cosas que Dios pone a nuestro alcance, no sea cosa que las estemos atesorando. Disfrutémosla, administrémosla como corresponde, pero no las atesoremos. Reconozcamos de que todo le pertenece a Él. Pablo habla un poco de esto cuando en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 36, lo voy a leer literalmente, si no cometemos ningún error. Romanos 11, 36. Dice el versículo: porque de Él, en referencia al Señor, dice: de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿De quién son todas las cosas? A veces uno pensaba que era de vuelta, ¿no? Pues sí, bueno, pero yo trabajé y me forcé para ganar y tener lo que tengo. Bueno, no son nuestros, son de él en general. Por eso que Jesús advierte que no atesoremos esas cosas. Vuelvo a repetir, sí que las tratemos con responsabilidad, sí que las disfrutemos porque para eso las dio, sí que tengamos anhelo de prosperar, porque es normal, es lógico. Es la voluntad de Dios que lo hagamos. No hacerlo es ir en contra de los propósitos de Dios. Pero no atesoremos aquellas cosas. Dice que ese amor desmedido a lo que podemos atesorar, bueno, nos lleva bastante en contra de lo que es el propósito y la voluntad de Dios. Seguimos con Pablo, libro de Timoteo, la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6:10, bueno, nos va a decir lo que anteriormente mencionaba, en cuanto al valor que debemos darle a las cosas. Dice, primero Timoteo 6:10, voy a leer desde el versículo 8. Dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos otros. Entonces, disfrutemos, demos gracias a Dios por lo que pone a nuestro alcance, pero no lo atesoremos, no lo amemos. Amemos al proveedor, no a la provisión. Vamos, mucha gente viene por la sanidad, pero no viene por el sanador. Bueno, nosotros que somos prósperos, no amemos la prosperidad, no atesoremos la prosperidad. Amemos y atesoremos que está en los cielos, en aquel que nos promete, aquel que es el proveedor de esa riqueza. ¿Y cuál es sería lo opuesto a no atesorar riqueza para mí? Si usted me da, gano 5, me dan 10, por otro lado consigo otros 20, y lo atesoro, ¿qué estoy haciendo? Amontonando. ¿Y lo contrario de eso qué sería? Compartirlo, repartirlo con otro, con aquel que no ha tenido la gracia por este motivo de recibir o de tener lo que yo puedo tener. Dice la palabra de Dios en el Salmo, perdón, en el Proverbio 19. Yo te digo el versículo 19, 17. Para no caer en esa tentación de atesorar para mí, y cosa de que después cuando tengo mucho me cuesta defender y convertir todo en rico, dice el Señor, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿No le ayuda esto? ¿Acepto todo en los cielos? ¿Porque dónde está Dios? En los cielos. ¿Y de dónde recibiremos recompensa? De los cielos. Entonces, el que da al pobre, en un gesto de dar, no de prestar o dar lo que nos sobra o con la última oportunidad, dice que a Dios estamos haciendo ese favor. Porque el otro quizás porque no tiene a Cristo, o a veces teniendo a Cristo por una mala administración, no retiene lo que Dios le da. Bueno, no seamos jueces. Vemos con una mano abierta, una mano generosa, porque al Señor se lo estamos haciendo. ¿Y de quién recibiremos nosotros? Señor, entonces hacer tesoros en los cielos es esto, compartir lo que tengo con el otro que no tiene. Es difícil en estos días, ¿verdad? Porque nuestra sociedad. sociedad cada vez más egoísta, es una sociedad egocéntrica, y bueno, esto a veces está metido también en la civilización. Entonces, antes de dar, juzgamos. Bueno, pero si le doy, y se lo va a gastar en cigarrillo. Y si le doy, y seguro se lo va a gastar en droga, en vino. Bueno, no nos toca eso. Nos toca dar, ser prudentes también, ¿verdad? No andar repartiendo dinero a los pavos. No, dale. El Señor dice, hay que te pide, dale. Cuesta. Uno que anda en la calle, seguramente usted le pasa y lo ve, se detiene en los semáforos y aparecen 50 pedidos de monstruos. Uno tiene que andar con una alcancía, la cuesta para acá. Y ni hablar si viaja a tener asunto. Bueno, se ha hecho prácticamente, o sea, un estilo de vida. El pedir, y la monedita, y la mayoría de nosotros sabemos para el destino final de esa manera. Pero bueno, el Señor nos desafía a dar. Y más si sabemos que es un pobre, por una razón. Es el que da al pobre, a Dios presta. Y el Señor es un buen pagador. Dios paga el tiempo y una bolsa de la vida, dice que él da, ¿no? No es que nada. El Salmo 41 habla algo parecido, algo similar a esto. Decíamos que el consejo del Señor es que hagamos tesoros en los cielos, y bueno, estamos viendo de qué manera podemos hacer tesoros en los cielos. Algunos dicen, bueno, cuando esté en el cielo voy a dar, bueno, ya es tarde, lo que no di ahora, allá en el cielo no hay oportunidad porque Dios no necesita lo que yo pueda llevar de este mundo. Salmo 41, versículo 1, dice, bienaventurado el que piensa en pobre. Vivimos en una sociedad de ancianos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, que sufre necesidad. Hay un 50% de la humanidad que se muere de hambre, nosotros no lo notamos, y muchas veces en nuestras propias provincias, en nuestros propios barrios. Nosotros estamos gorditos, es más, a veces hasta hacemos regímenes para descansar. Hay gente que muere literalmente de hambre. Somalia, uno de los países castigados por la hambruna, de cada 3 personas, una está en necesidad de vida. Si contamos la cantidad de veces que son, bueno, quizás se nos colmó un poco el corazón y comencemos a pensar, no puedo llegar a un somalí, está muy distante, está muy lejos, pero puedo pensar y puedo orar, puedo clamar a Dios para que esta situación se arregle. Estos días donde el medioambiente está convulsionado, donde hay tanta hambruna, donde unos pocos son dueños de todo el oro y de todo el petróleo, otros miles se mueren de hambre. Bueno, pensemos eso. Hoy por hoy, un país como Japón, una de las potencias más grandes de la Tierra, la economía, la tercera economía más poderosa del mundo, está en bancarrota. Pero no solo pensamos en la economía, pensamos en esa gente que está necesitada, que ha perdido todo. Es más, a veces nos choca que no mueren, ¿qué piden? Si estos son unos idólatras. Bueno, oremos, pensemos en la condición de idólatra y oremos para que se levante obreros y obreras que lleven el evangelio al lugar de la República. Nuestras provincias, Salta, Jujuy, La Rioja, Chaco, Formosa, Corrientes, son las provincias más pobres. ¿Por qué? Por la idolatría. Bueno, pensemos un poquito, no tan lejos de como Japón o la India, pensemos un poquito más que el continente, tiene las mismas necesidades que aquella gente de Santa Cruz. Así que si queremos hacer tesoros en los cielos, como el Señor nos recomienda, bueno, ¿qué podemos hacer? Pensemos en los pobres, demos a los pobres y estaremos haciendo tesoros en los cielos. El Señor nos bendiga y nos ayude a tener una mano más generosa. ¿Ven?